A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. La vida hizo, lo hemos contado muchas veces, que Lisa Ono dejase su país, Japón, y se marchase junto a su padre hacia Brasil, siendo aún muy pequeña. Ahí pasó muchos años descubriendo las sensaciones, los sonidos, el calor tropical, impregnándose de todas esas influencias para después crear una gran cantidad de canciones que han ido incluyendo sus músicos y acompañamiento, con la misma Lisa Ono poniendo voces, desde 1989, desde el momento de su debut en adelante hasta nuestros días. Más novedades. Bob Baldwin, uno de los mejores pianistas de América. NewUrbanJazz.com, así se llama el disco. Aparece grabado con el apoyo de Najee al saxo, Mario Meadows con el mismo instrumento, o voces como la de Phil Perry o Jacqueline Brown, entre otros. Muy buen disco, repleto además de extraordinarias colaboraciones en todos los casos. Sí, señor. Paul Baldwin, compositor, percusionista, arreglista y pianista, es norteamericano. Fue el pianista principal, por ejemplo, además de arreglista y productor del álbum que editase en 1995, Marion Meadows, Muddy Rhythm, son viejos amigos. Y pues Marion Meadows y Najee desde Nueva York son dos de los exponentes que aparecen en esta entrega. La que estábamos escuchando hace solo un momento y que después volverá aquí al país de los sueños, newurbanjazz.com. Además, Phil Perry, Freddie Jackson, Jacqueline Brown en las voces, Joey Somerville, Frank McGann, Ike Staffield, entre otras estrellas. Solo con la mejor música que existe. Ahora con Will Towen. Just My Imagination. Each day through my window I watch her as she passes by. You're such a lucky guy to have a girl like her. Is truly a dream come true. Out of all of the fellas in the world, she belongs to you. But it was just my imagination. Intérprete de soul, rhythm and blues, que nació en la costa este, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, y que goza de un gran prestigio, no solo en los Estados Unidos, también en la vieja Europa, desde hace muchos años. Will Towning lleva trabajando en la música desde inicios de los 80. Wally Champ Jr. fue uno de sus primeros grupos, liderado por Arthur Baker, un DJ de Boston que se convertía hace años en un afamado productor y músico de hip hop. Son viejos amigos desde entonces. Esta es otra historia. Ahora en Radio Andalucía llega Elsa Ederberg. Esto es Open the Door. Esta canción se llama Abre la Puerta. De los sueños. Baldwin, otro de los discos que estamos estrenando estos días. Es una versión de un éxito de Stevie Wonder, My Cherie Amour, un tema muy conocido, que en este caso Bob Baldwin recuperaba con Najee al saxo y desde Nueva York. Jill Scott ahora. Just me. fascinante Jill Scott, arropada por una impecable sección metálica. Una intérprete norteamericana que debutó como solista hace 8 años y que procede de Filadelfia. Groove Matist, así se llaman. El disco es de 2008. Groovology. 9 canciones. Esta se llama Remember. pues este es el buen sonido, ese que se escucha en los mejores clubes del mundo y que tampoco puede faltar aquí en el País de los Sueños, que continúa inmediatamente. El País de los Sueños. Vivi Bell. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo que concluye a las 12. Son dos horas sábado, mañana estaremos en la tarde a partir de las 5 y hasta las 6. Mañana domingo, justo antes, aquí en Radio Andalucía, del comienzo de Carrusel Taurino. It's my mentality, or maybe my heart. And I don't know if I am weak or strong. When someone does me an injustice, it starts. Then I turn feeble and my drive is gone. 'Cause I start feeling sorry for the nuisance. And I start. Situation that appears when my anger starts to cry. What is the reason that I crumble and sigh? That I don't dare to be the angry one. The thought I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for myself, and I start feeling sorry for this stupid situation that appears. Situation that appears when my anger starts to cry. I feel like a bull in a big arena. No matter who's profiting from my death, I'm being stopped over and over again. I'm just trying to hide my fright. I know that my passivity will cause me pain. And still I don't dare to fight. 'Cause I start feeling sorry for the nuisance. And I start feeling sorry for myself. And I start feeling sorry for this stupid situation. Vivi Fell es el grupo, es el resultado de la colaboración entre Pete Sledge y Marius Resjo, dos músicos que empezaron a trabajar mientras estudiaban en la Universidad Noruega de Oslo, su ciudad y país de procedencia, el país que acoge cada año los Nobel. Así, sus comienzos quedaron ligados a grupos como Insert Coin y Folk and Rover. El debut hace ya 7 años. Enseguida, Bob Baldwin. Esto es música. El País de los Sueños. Thank you. Suenan estupendamente todas las canciones. Este decimosegundo disco para Bud Baldwin, este teclista norteamericano que llevaba 3 años sin publicar absolutamente nada. NewUrbanJazz.com, nombre de esta última entrega, grabada con Najee, Mary Meadows en los saxos, Phil Perry, Freddie Jackson y Jacqueline Brown en las voces, y todo en este 2008. Esta es otra historia. Summer in the City. Versión de un clásico ahora con Incógnito, desde el Reino Unido. Summer in the City, una gran canción desde hace muchísimos años, un clásico elaborado por Steve Vaughan y John Sebastian, del que se han hecho decenas de copias a través de los años. Sinatra, Joe Cocker y muchos más. Despidiendo al menos por la edición de hoy, aunque seguiremos descubriendo nuevas sensaciones del disco, a Bud Baldwin con su álbum 2008, NewUrbanJazz.com. Pieza dedicada a Joe Sawinul, el líder de Sawinul Syndicate, con Ike Stapfield como invitado. Es un magnífico trabajo de Bob Baldwin, disco 2008, estupendo. Con un homenaje, Joe Samuel, a la figura de ese inmigrante austríaco afincado en los Estados Unidos desde los años 60. Es un viejo maestro, Joe Samuel, con los teclados, la percusión e incuestionablemente uno de los más importantes bajos de todo el mundo. Junto a él, en Samuel Syndicate, en ese grupo que, por cierto, hace tiempo que no escuchamos, Mike Baker, Randy Burson en la guitarra, Bobby Thomas en la percusión y un bajo muy conocido aquí en el País de los Sueños, Gerald Beasley. Vamos a quedarnos ahora en Los Ángeles. Lo hacemos con Natalie Cole y una versión de un tema de Michael Franks. Elegancia absoluta. Suena muy bien. Cuéntame todo sobre ello. Love. When we touch, I shiver. Just body language, can you blame? Despidiéndonos en este sábado 27 de junio, a punto de comenzar las vacaciones, muchos de ustedes, que lo pasen francamente bien. Por cierto, mañana domingo 28 estaremos excepcionalmente una hora más en antena. Estaremos desde las 11 y hasta las 12 en punto. Será la última edición reducida del País de los Sueños en esta temporada hasta el próximo mes de septiembre. Cuando regresemos serán todos muy bienvenidos. David McCalmont, You Go To My Head. Así concluimos. Feliz sábado, aunque queda muy poco de él. Recuerden mañana, País de los Sueños, a las 11 en punto. Lorenzo Romero en la producción, un placer. Saludos de Juan Antonio Jurado. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you a kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Though I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see this never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head.